afán. Cantemos con sentimiento al niño y al nacimiento. La parranda de Lilian. ¡Buenos días a todas y todos! Que se asomen esta ventana que se abre de par en par. Hoy, 1 de diciembre de 2016, ¡por fin llegó diciembre! ¡Bravo! Así es, abrazos, aplausos. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana. Recordamos que llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, Lisde Ramos. En los controles, el dúo dinámico, Henry Jiménez y Luis Yerloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchísima alegría. Besos, abrazos a Papacho, a Mapuche, buenas vibras, bendiciones y todo lo bueno que hay en esta tierra. Esta servidora, Enza García, y abrimos sabrosito. Arrancó ya diciembre, el último mes de año, arrancó la parranda de Lilian. Ya llegó diciembre, sí señor, ya llegó diciembre y tenemos muchas cosas que celebrar el día de hoy. Primero, llegó diciembre. Segundo, hoy es el día del farmacéutico venezolano. Un abrazo a todos los farmacéuticos y farmacéuticas del país. La otra cosa que celebrar, hoy es el día, o de conmemorar, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA. También tenemos que celebrar que, bueno, estamos ya en la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, ya está publicado en la página del UNESCO. Los carnavales del Callao fueron declarados Patrimonio Intangible de la Humanidad. ¡Viva Venezuela! ¡Viva el Calipso! ¡Viva el Callao! ¡Viva nuestra cultura! Así que estamos celebrando y está en la página web del UNESCO. Estaremos, en cualquier momento, estaremos estableciendo contacto con nuestro representante ante la UNESCO allá en Etiopía, con Benito Iradi, y bueno, y lo que es esta proclamación de Venezuela, como esta proclamación de los carnavales del Callao como patrimonio cultural intangible. Bueno, este ya estaba previsto, ya se había adelantado, que este jueves de 1 de diciembre está pautado que el jurado del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Intangible del UNESCO evalúe el expediente en torno a los carnavales del Callao para su posible inclusión como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ya el jurado lo evaluó, ya es prácticamente un hecho. Los carnavales del Callao son patrimonio cultural intangible de la humanidad. Este jueves, para cerrar la discusión de la lista, el penúltimo examen que se realizará corresponderá a Venezuela por el orden alfabético que establece las listas. Y no hay menor duda, estamos convencidos de que con todos los documentos que tiene en sus manos el jurado examinador, esa será una declaratoria más para Venezuela, declaró Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural desde Addis Abeba, Etiopía, donde sesiona el comité. Así que bueno, estamos contentos, estamos celebrando, igual estaremos pendientes de alguna transmisión para celebrar este logro de Venezuela. ¿Qué otra cosa debemos de celebrar? Bueno, un logro histórico. La OPEP reducirá la extracción diaria de crudo en 1,2 millones de barriles. Otra victoria de Venezuela. Tenemos todo el año trabajando eso. Giras del presidente Maduro, giras del presidente de PDVSA y estamos viendo los resultados. El acuerdo entre los países miembros de la OPEP prevé la reducción de la extracción del petróleo en 1,2 millones de barriles al día, con lo cual la producción diaria será fijada en 32,5 millones de barriles, informa la agencia Bloomberg. La decisión ya ha sido confirmada oficialmente y el acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2017 y será renovable por 6 meses, con la finalidad de drenar el exceso de inventarios del mercado para lograr un repunte en la cotización del crudo. Se trata del segundo recorte de la OPEP en los últimos 8 años, luego del aplicado por el bloque en diciembre de 2008. En el marco del acuerdo, Irán reducirá la producción petrolera en 90 mil barriles al día e Irak en 210 mil barriles. El ministro de Energía de Qatar y presidente de la OPEP, Mohamed bin Saleh Al Saada, ha confirmado que el documento también prevé que los estados que no forman parte de la organización bajen los volúmenes de producción hasta los 600 mil barriles diarios. Por su parte, Rusia ha acordado reducir la extracción. Ese es un acuerdo OPEP y no OPEP, señores. Por fin nos unimos para frenar esta arremetida de los Estados Unidos en contra de los países soberanos, los países petroleros, sobre todo. ¿Dónde iba orientado este ataque? Venezuela, Rusia e Irán, sus tres archienemigos, ¿no? Bueno, por su parte, Rusia ha acordado reducir la extracción en 300.000 barriles al día, mientras que Arabia Saudita se ha conformado con reducir la producción de crudo en 486.000 barriles hasta dejarla en 10,05 millones de barriles diarios. El acuerdo ha sido apoyado por todos los países miembros, menos Indonesia, que ha decidido suspender su membresía de la OPEP. Bueno, pues Indonesia se bajó el pantalón. Tras varias semanas de negociaciones, los tres mayores países productores de petróleo de la OPEP, Arabia Saudita, Irak e Irán, han conseguido resolver sus diferencias por primera vez desde el año 2008. Se reporta que Arabia Saudita ha aceptado condiciones especiales para Irán, merced a las cuales se le concede a Teherán la posibilidad de aumentar la producción de crudo en unos 3,8 millones de barriles al día. Se trata del segundo recorte de la OPEP en los últimos 8 años, luego del aplicado por el bloque en diciembre de 2008 en Orán, Argelia, donde se acordó sacar del mercado 2,2 millones de barriles diarios y eso permitió que subiera el precio del petróleo. La decisión del bloque se produce luego de que en septiembre pasado los países miembros suscribieran en Argelia un acuerdo previo de congelamiento de la producción del oro negro entre 32,5 y 33 millones de barriles como acción para contribuir a estabilizar el mercado de los hidrocarburos. Este miércoles los precios del petróleo han experimentado un aumento superior al 9%, ubicando los marcadores Brent de Europa y West Texas de Estados Unidos en un precio superior a los $50 por barril. Los miembros de la OPEP también han anunciaron este miércoles la creación de un comité financiero que permitirá evaluar el desarrollo del mercado de hidrocarburos. Kuwait, Venezuela y Argelia son los países que integran el Comité Monetario Ministerial, informó el presidente del grupo, Mohammed bin Salah al-Sadha. Tras concluir la reunión, el presidente de la OPEP, Mohammed bin Salah al-Sadha, ratificó en rueda de prensa transmitida por Telesur que el objetivo es lograr un consenso entre los productores OPEP y no OPEP para lograr un mayor efecto en la estabilización del mercado. Al respecto, indicó que los países externos del bloque están dispuestos a recortar 600.000 barriles diarios su producción. Así que bueno, estamos aquí de celebración, un éxito económico, un éxito internacional de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de los golpes, a pesar del sabotaje. Señores, por un lado estamos desarrollando la minería, diversificando el ingreso de la renta petrolera. El presidente Nicolás Maduro decía que el 2017 va a ser el año del quiebre definitivo del rentismo petrolero aquí en nuestro país. Ojalá así sea, a pesar de todos los golpes que ha estado recibiendo Venezuela, tanto desde el exterior como por parte de la derecha interna, estamos superando estos escollos. Tengo total fe, total esperanza de que veremos esos resultados el año que viene. Mientras tanto, bueno, aquí resistiendo y nos tenemos que poner pilas para resistir la última embestida desesperada de la derecha. Ellos se propusieron salir del presidente Nicolás Maduro este año. Les quedó un mes, ya llegó diciembre, llegó la Navidad, no lo han logrado. Ojo, que los juegos de fútbol se juegan hasta el último minuto del descuento. No podemos bajar la guardia. Pero hasta ahora llevamos 44 minutos del partido y no han metido el gol. La derecha no ha metido el gol. Esta mañana el señor César Miguel Rondón decía con el mayor de los desparpajos: señores, el dólar today va a seguir subiendo, vamos a ubicarlo y esto es para que se vaya Maduro, porque Maduro se tiene que ir antes del 31 de diciembre. O Maduro rectifica, le hace renuncia, o se va a ir el 31 de diciembre. O sea, lo dicen abiertamente con el mayor de los desparpajos. En ese sentido, me parece que Kiko Bautista tiene más dignidad cuando reconoce por televisión públicamente que los precios de dólar today son especulativos y desestabilizadores. Por lo menos lo reconoce. Pero entonces aquí tenemos a este señor que se la quiere dar de culto. Y bueno, y ahora vamos a escuchar la sorpresa del iPod. Es que mi voz es tan bella. Es que yo soy tan inteligente que cada vez que pienso en lo inteligente que soy, me excito. Porque yo soy un sapiosexual. Mira, ridículo. Léete el código de ética del periodista venezolano y deja de hacer propaganda de guerra. Pero bueno, ahí está la derecha desesperada. ¿Y por qué la derecha está desesperada? Porque no ha logrado derrocar a Nicolás Maduro. ¿Y por qué no ha logrado derrocar a Nicolás Maduro? Porque a pesar de todo, a pesar de que nuestra calidad de vida, a pesar de todos los golpes que el pueblo venezolano ha llevado, el pueblo venezolano no quiere a la derecha, el pueblo venezolano apuesta por la paz, el pueblo venezolano apuesta por el trabajo y porque se han visto resultados en el área internacional, en la recuperación de los precios del barril de petróleo, se han visto resultados en la extracción minera en Venezuela, se están viendo resultados en la exportación de empresas que no forman parte del entramado de empresas polar. Y vemos cómo estamos exportando computadoras, granito, toda una serie de productos. Porque es duro, porque estamos pasando un momento duro. Pero de esta situación vamos a salir más sabios, más fortalecidos. Y porque este es un pueblo extraordinario. Y desde aquí, mi reconocimiento al pueblo chavista. Fíjense ustedes, ¿no? Lo que son las cosas. Es que yo tengo que echarles este cuento. Un día sería bien bonito que me vinieran y contaran experiencias extraordinarias que uno pasa en el transporte colectivo. No sé que si es porque la cercanía del fin de semana, primero de diciembre, depositaron, pero además de que pasaban pocas camionetas, para variar me tocó encaramarme, montarme en una que estaba pero hasta el techo de gente. Bueno, me pude sentar. Había un señor como dos asientos adelante de mí. Delante de mí, y entonces empezó: bueno, señores, hoy es primero de diciembre, feliz Navidad, vamos a celebrar, vale, es Navidad, es tiempo de amor, somos hermanos, no importa las diferencias políticas, las diferencias deportivas, todos somos venezolanos, todos somos hermanos, es Navidad, es tiempo de amor, es tiempo de hermandad, ¿no? Entonces, bueno, mi amor, habían dos cacatúas de estas, es que mira, todas, porque está con el pantaloncito, jean stretch, con la chemise, este azul turquesa, este azul que está de moda, Colombia, su pelo con su base rubia, con sus mechas rubias, la cara llena de botox, la colita de caballo, tú sabes, el estereotipo propio de la doñita de la Plaza Altamira, ¿no? Estaba la mujer sentada, entonces está la mujer de pie, y este señor se levanta, le cede el asiento y le dice: no, vale, porque mira, independientemente de que lo estemos pasando duro, y miraba a la señora, hay países que están peor que nosotros, fíjense los países africanos, fíjense lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Libia, países en guerra. Nosotros no, porque independientemente de lo dura y de los problemas que nosotros tenemos, tenemos mucho que celebrar, porque este es un pueblo tan sabio que no quiere la guerra, porque todos somos hermanos y los venezolanos debemos trabajar juntos, ¿no? Y la señora se sacudía como si le estuvieran echando agua bendita y tuviera el demonio dentro, ¿no? Entonces el hombre seguía, le decía: mira, yo no quiero dar aquí un discurso político, más allá de la política, aunque yo lo reconozco, yo soy chavista y madurista. Y yo decía: viva mi camarada, yo soy chavista y madurista, pero de verdad, o sea, mira, vamos a celebrar, tenemos muchas cosas que celebrar, tenemos vida, tenemos salud y vamos a salir adelante, pero vamos a ponernos en esos países que de verdad lo están pasando mal, porque nosotros pensamos que esto es el acabose y tenemos que vernos en el espejo del otro y no sé cuánto y tal. Y el hombre se va bajando y dice: mira, vale, yo soy caraquista y mi pana es magallanero y estamos celebrando juntos la Navidad, no importa las diferencias políticas, no sé qué tal. El hombre se baja, pero oye, dando un mensaje bien bonito, de hermandad, de amor, de optimismo. No se había terminado de bajar el camarada cuando la gárgola esa, que era la señora esta de la camisita Columbia azulita con el jean stretch, las mechas perfectamente pintadas y la colita de caballo, empieza: bueno, por ahí está Fidel quemándose en el infierno al lado del otro desgraciado, los dos en la quinta paila. Y yo me quedo así. No, como estaba cerca de la cacatúa, de la gárgola, yo tengo al lado una señora, porque en la medida que iba hablando el camarada, la señora: no, porque es verdad, porque somos hermanos, porque Dios no nos manda esto de gratis, esto nos está pasando para aprender una lección, de aquí vamos a salir fortalecidos, porque a pesar de todo no nos falta un bocado, quizás no es lo que nos gusta, pero en nuestra mesa no va a faltar un bocado, porque hay harina pan, no importa, mira las arepas de auyama. O sea, la señora también en una onda bien, bien sabrosita, porque había muy buena vibra en la camionetica, ¿no? Hasta que salieron las gárgolas hablando que Fidel y Chávez se estaban quemando la quinta paila del infierno, ¿no? Entonces yo digo: oye, vale, y digo en voz alta, oye, vale, aquí ya está saliendo, ya están saliendo los defensores del odio. ¿Qué se gana con tanto odio? O sea, mira, el odio es como un boomerang. Cuando tú lanzas odio al exterior, ese odio se te devuelve. Y entonces hay gente que cree que sintiendo odio le hace daño al otro, y es mentira, te haces daño a ti mismo, porque ese odio se traduce en cáncer, en infartos, en úlceras. Entonces, por estar odiando te estás lastimando, no vale la pena. Y el odio es algo que se ve, así tengas mechas y te inyectes Botox. Las señoras se callaron la boca, ahí mismo se pararon y se bajaron de la camionetica. Entonces ahí tú ves cómo una minoría, porque yo no estoy diciendo que la oposición sea minoría, pienso que hay una gran masa despolitizada, pero cómo una minoría de odio quiere amargarnos la vida a los que apostamos por la vida, a los que apostamos por la esperanza. Esta mañana estaba viendo un pedazo del programa de Carlos Fraga, La Vida es Hoy, y él decía algo que uno se lo escucha mucho a la gente de oposición. Nos robaron el futuro. Y decía Carlos Fraga, nadie te puede robar el futuro. ¿Tú vas a permitir que te roben el futuro? La única forma de que te roben el futuro, lo digo yo, es que te pegues un tiro en la cabeza y ya no tienes futuro porque te moriste. Y con todo y eso, nadie te robó el futuro porque eso fue una decisión que tú tomaste. El futuro es algo que nos pertenece y nadie nos lo puede robar. Somos nosotros los que nos robamos el futuro. Pero escuchar eso, nos robaron el futuro, independientemente de que estamos llevando palos tanto chavistas como opositores. Porque Dollar Today quiere acabar con el país, no quiere robarnos el futuro, quiere acabar con el país. Y el Estado y ciertos organismos del Estado están pecando por omisión, porque tampoco hay que negar esa responsabilidad. Oye, en los 90 la cosa estaba bien mala, bien mala. No digo que estaban peores que ahorita, porque bueno, yo los equipararía. No, ahí hay sus diferencias. Pero cuando yo era joven, yo nunca dije que me estaban robando el futuro. Cuando yo era joven, yo estaba desempleada y yo le estaba pensando, ¡ay, me robaron el futuro! Yo estaba pensando a ver cómo Carrizo conseguía trabajo, cómo Carrizo me redondeaba, porque desempleada me dedicaba a transcribir trabajos por computadora. Y bueno, y con eso tenía un dinerito para más o menos manejarme, y dándole gracias a Dios que tenía un padre que estaba vivo, que estaba duro, que estaba fuerte y que podía mantener los gastos de la casa mientras yo estaba desempleada. Y que yo recuerde, mis amigos, que la mayoría de ellos emigraron, mis amigos de los 90, ellos se buscaron posgrados en el exterior y no volvieron más, pero nunca les escuché decir, me robaron el futuro. Y esa es una frase lapidaria, es una frase falsa. El futuro lo hacemos nosotros, nadie nos lo puede robar. Entonces, si tú lo que eres es un vago que quieres justificar, que no quieres echarle pichón, que no soportas llevarte 3 golpes en la vida y prefieres irte a lavar pocetas al exterior, es tu decisión y ese es tu futuro. Pero no digas que fue que te lo robaron, que te viste obligado a lavar pocetas porque te robaron el futuro en tu país. Porque el futuro de los países lo construyen los pueblos. Entonces, que quieres dejar el barco, veías tu futuro. Pero también estamos las personas que apostamos por esta patria. Y ahora nos estamos comiendo un cable y estamos pasando trabajo. Y a esta señora que está aquí le preocupa lo de Dollar Today. Esta señora que está aquí está aullándole a la luna desde hace rato. Por los problemas económicos como todos nosotros. Pero aquí nos quedamos construyendo el futuro. Y de aquí vamos a salir fortalecidos y de aquí vamos a salir mejores. Y somos un pueblo tan extraordinario, y eso lo decía el señor de la camionetica, que decía, si a cualquier país le aplican la guerra económica que nos están aplicando, cualquier gobierno habría caído. Y el pueblo venezolano es tan amante de la paz que aquí estamos. Por supuesto que estaban las dos gárgolas botando espuma por la boca, pero es que es verdad. Este es un pueblo maravilloso. Este es un pueblo que hemos logrado milagros. Hagamos el futuro. dejemos de sentirnos víctimas. ¡Me robaron el futuro! Muchacho, pa, bobo, pa, pa, capar de cachetada. Nadie nos puede robar el futuro. Nadie. Solo nosotros nos podemos sabotear y robar ese futuro. ¿Ustedes lo quieren hacer? ¿Lo van a permitir? No, señor. Pa'lante es para allá. Y celebrando aquí a la espera de ver por las pantallas de televisión, escuchar por radio la declaratoria de los carnavales del Callao como patrimonio intangible de la humanidad. Nos vamos, este es un tema, Fusión Calipso de Manuel Petit. De buen ánimo, de celebración. Good morning, buenos días. Se fue la tormenta, todo es alegría. Podemos vivir la vida. Hoy es un buen día, qué bonito día. Se fue la tormenta, todo es alegría. Podemos vivir la vida. Good morning, my love. Good morning. Good morning, my love. Good morning. Good morning, buen día la vida. Con honestidad, la frente bien alta, podemos vivir la vida. Esta vida es larga y hay que disfrutarla con honestidad, la frente bien alta, podemos vivir la vida. Good morning, my love. La vida. Hay que dar amor sin esperar amor, con sinceridad, con el corazón. Podemos vivir la vida. Good morning, my love. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. La salsa que nos alegra y estimula el optimismo. La salsa brava. La salsa en su expresión más genuina.

10:38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este Calipso del Callao, Medio Pinto. Ustedes saben que es un medio pinto. Es una comparsa, ¿no? Son unos personajes que están en los carnavales del Callao, que van, llevan pintura y betún y le van pidiendo a los que están disfrutando del carnaval medios, es decir, dame dinero o te pinto. Si le das el medio, te dejan tranquilicito. Pero si no se lo das, te bañan en pintura. Bueno, estos son los medio pintos de los carnavales de El Callao. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y tenemos la primera llamada a la mañana de hoy. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Daisy? Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, vamos a decirte que bien, vale. Vamos a decir bien. Claro que estamos bien. Claro que sí. Claro, no, es como estaba diciendo tú esta mañana, hace ratico, haciendo ese comentario, que dicen que dicen esas mujeres que le robaron. ¿Qué les robaron? El supermercado, que tú te metes en un trabajo, te explotan, las tres lochas que te dan, las ibas y las gastabas en el mercado, con todo lo que conseguías, porque nada lo producías, porque nada hacías, porque no sabías hacer nada. Eso fue lo que les robaron. Uh-huh. A nosotros no nos están robando nada, nosotros más bien nos están dando. Y nos están enseñando a ser independientes de una marca. Claro, nos están enseñando, bueno, están enseñándolos a ellos, porque nosotros ya sabemos, porque yo tengo 57 años, pero lamentablemente yo no sabía cómo se sembraba un ají, cómo se sembraba un pimentón, Bueno, por eso estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo y como sociedad estamos aprendiendo. Sí lo sabían, pero nosotros no. Entonces, a ellos, bueno, ¿cómo se dice? La mentira de que venías a Caracas y aquí había de todo, claro, aquí no había que sembrar nada porque todo estaba en los supermercados, tú tenías que ir a un sitio que te explotaran por tres lochas, ibas a un supermercado y compraba todo y no tenías que sembrar nada. Eso fue lo que le hicieron a los viejos de nosotros, Entonces esos viejos, bueno, a muchos nos enseñaron, pero otros no, a cómo se sembraba una yuca, a cómo se sembraba una papa. Eso es lo que pasa ahorita, Y el muchacho de hoy en día, que son los hijos de nosotros y los nietos de nosotros, nosotros tenemos que hacer eso, enseñarlos, enseñar lo que no es un supermercado que vas a conseguir todo, es en ti mismo que vas a conseguir todo, en ti mismo, porque tú eres magia de Dios, magia de Dios, que todo lo tenemos en nuestras manos y nosotros lamentablemente no lo explotamos. Nosotros lo que hacemos es únicamente ir a un supermercado, ir a una tienda y deslumbrarnos por todo lo que nos pones en la televisión y en las redes sociales, y entonces no hacemos nada, somos lamentablemente unos parásitos. Entonces no nos están robando nada, más bien nos estamos dejando robar la inteligencia que tenemos nosotros los venezolanos, porque aparte de todo lo que tenemos, tenemos la inteligencia y lo que hacemos es estudiar aquí y irnos a otro país a limpiar pocetas y nos dormimos y nos dejan que se duerma nuestra inteligencia. Un abrazo, Enza, y un comentario. Un beso grande, querida Daisy. No, mira, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Mira, de este trance que estamos pasando, vamos a salir más fortalecidos y más sabios. Es impresionante. Ayer hablaba con mi comadre, que estaba, mira, desesperada. No le habían depositado, aparte que, bueno, el tipo de trabajo que ella tiene, ella trabaja en una pequeña empresa. Esa pequeña empresa, con esto de Dollar Today, pues mira, decidieron cerrar hasta el mes de enero. Porque, ¿qué es lo que pasa? Porque esto también perjudica a las pequeñas empresas, porque ellos necesitan comprar insumos. Ella regenta un pequeño laboratorio de cosméticos y tiene que comprar los insumos para hacer los productos cosméticos. ¿Qué pasa? Que quienes les proveen a ellos calculan en función de Dollar Today. Entonces está bien, ellos tienen productos. Ella lo que me decía, tenemos productos en existencia, eso es cierto. Tenemos productos en existencia, pero tenemos que ajustar las ganancias de tal forma que podamos tener dinero para invertir, para comprar los nuevos insumos. O sea, es que es diabólico. Es diabólica esta estrategia desestabilizadora. No lograron, o sea, con el bachaqueo no pudieron, con el acaparamiento no pudieron. Págata, están desatados y tenemos que tenerlo claro. que están desatados hasta el 31 de diciembre. Y hay algo, hay un cuento que están metiendo pseudointelectuales como César. Andan metiendo un cuento chino. No, que aquí se va Maduro y todo va, se va a resolver, ¿no? La experiencia chilena, porque Allende le hicieron lo mismo, ha demostrado que este sabotaje cambiario, Chile tardó, con Pinochet, tardó 10 años en recuperarse. Así que el que crea que colocando a Ramos Alup o a Chu en la presidencia, dice, ay no, vamos a volver. O sea, como estas imágenes que ponen los testigos de Jehová de la gente caminando por un jardín del Edén, acariciando tigres y acariciando ovejas y todo el mundo feliz. Y miraba, señores, no nos caigamos a coba. No nos caigamos a coba. Ayer lo decía, lo que está haciendo la derecha con nosotros no tiene perdón de Dios. Al Estado lo podemos cuestionar y señalar con el dedo porque pecan en muchos casos por omisión, por ineficiente, porque por lo visto el gobierno es posicionar una etiqueta en Twitter y eso no es gobernar. Y no lo digo por el presidente Nicolás Maduro, sino por muchos que están por debajo del presidente Nicolás Maduro, que están más pendientes de una etiqueta que de acciones reales. O sea, y lo digo con toda responsabilidad. Eso se puede cuestionar, pero que sea el gobierno quien esté generando focos de niños de la calle, que el dinero no nos alcance, situación de conflictividad, que cierren pequeñas y medianas empresas generando eso, desempleo. Señores, eso no tiene perdón de Dios. De verdad. Y todo, vale, llevados por el odio, por el servilismo a una potencia extranjera, por brutalidad. Y estoy hablando de la dirigencia opositora y lamentablemente tienen engañado a un gentío que juran. Sale Nicolás Maduro y llegaremos al reino de los testigos de Jehová, donde el tigre y el cordero se darán besitos en la boca y todos vamos a ser felices. Señores, no. Revisemos la historia chilena y veamos cómo Chile tardó 10 años en recuperarse de la debacle a la que la derecha precipitó a esa nación. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, soy Ingrid Jiménez de Acacia. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Bien, te felicito por la introducción, muy buena la introducción que hiciste en el programa. Ah, bueno, gracias. Muy bueno, maravilloso, porque la gente quiere darle ánimo. Claro. No podemos, sabemos que apretado, sí, es cierto, Ensa. Uh-huh. Es cierto, yo por ejemplo ayer fue San Quiepar, venía a tratar de conseguir un poquito de café y azúcar y me agarro aquel paro de agua, pero que aquello yo no encontré ni por dónde entrar ni por dónde salir, porque a la raíz de que hicieron el bulevar, uh-huh. La parte de donde sube nada más, hay una parte por donde suben los vehículos, la otra si la dejaron bien, eso está seco, eso, ahí no hay problema, pero esa otra parte, eso es un río Guaire, pero que baja, yo no encontraba dónde pasar, entonces me dio un muchacho que andaba con su andadera, iba con su señora, no pase, espere que escampe, pues se cuesta caer, esto es demasiado. Yo tuve que esperar esa que bajara, porque no tenía nada aquí, y tenía que salir a comprar. Y ahí pues lo logré, compré y esperé que bajara, pero bueno, ya el ministro lo había anunciado, 24 horas más de lluvia. Claro, yo me fui con un cosete, con todo preparado, menos las botas que yo dije que me las ponía y no me las puse. Pero, ¿por qué? Porque no tenía nada aquí, nada. Tú tienes que tener, es apretar la situación. Pero lo que tú dices, sí vamos a salir, no podemos estar con aquel desaliento, eso augurio, porque nosotros tenemos que entender que son ellos que nos tienen así. Y mientras lo que te decía la señora ayer, la gente está leyendo esos mensajitos de Dollar Today, de Dollar Today, entonces vamos atrás como el cangrejo. Porque uh-huh. Nosotros compramos en bolívares, no más nosotros no compramos en dólares. Entonces ellos se ponen con esas estupideces, y Dollar Today, Dollar Today. Yo cuando voy a comprar tomate y me lo están comiendo costoso, yo se lo digo, no, a mí no me aplica tu Dollar Today. Eso es de aquí, o sea, están gafos. No te compro nada y no le compro. Ya está, y listo. Uh-huh. Pero ellos, la guerra con los medicamentos, con todo, Ensa. Ayer fue mi esposo a buscar los medicamentos en la Mercedes, en el medicamento. Un solo medicamento. Ni la insulina la había. Es una guerra, pero es que nosotros sí la entendemos. Estamos bastante uh-huh. claros. Nada. Y eso que el metro, Ensa, le paga hasta el doble a ellos. No tiene bajar. ¿Es una guerra económica o no? Claro que sí. Mira lo que hizo la Tinturi. Ay, que, o sea, lo que desvergüenza. Aparte, no, que querían generar una crisis humanitaria, que en el hospital de los Magallanes la gente se está muriendo y es porque estuvieron mandando medicamentos, insumos vencidos y contaminados. Ay, pero la Venevisión no salió. ¡Qué horror, Vale! Ay, que ella fue y que los medios estaban todos ahí atacándola, la gente, los chavistas atacándola a ella, la de los cuatro salvándola la sanganería y la vagabundería porque no eran los hijos de ella que iba a morir. Como tú vas a llevar. Chica, estaba para la última pierna, baila del infierno, sé que existe el infierno. Que tú, como tú vas a hacer una cosa de esa, chica. O sea, tu esposo es un asesino, reconócelo. Él llevó a todas esas muertes. Te vas a estar salvando. Es una loca, pero una loca carretera, santificándose. Lo de Benición salvándola. No, y el director prestándose a esa pasabundería. Ay, no, ella lo trajo y todo vencido y las cosas usadas, la mascarilla, no, esa es un crimen, hermano, armada. ¿Qué es eso? No des nada. Si no tienes que dar, no des nada, pero no hagas ese crimen. Claro. Ah, pero no solo a su familia, a sus hijos, ¿verdad? Y a sus amistades, pero para acá, para los barrios, para los pendejos, y me perdona la expresión, porque esa es la realidad. Ayer me decía un amigo que es chavista, pero yo no entiendo si es chavista, lo que tú verás, esto no va a durar mucho. Nicolás sale entre lo que usted crea. Mire. Eso me recuerda a los gusanos que decían, este año morirá Fidel, este año morirá Fidel, este, y tardó 60 años en irse Fidel, definitivamente. Mira, yo te voy a decir una cosa, con respecto a Fidel, vivió suficiente. Claro. Yo no me siento afectada por él ni nada, porque tuvo una muerte bonita. Uh-huh. Así es, tuvo la muerte de los hombres buenos y los hombres justos, la muerte que él se merecía. Él me hace recordar a mi papá, ya a esa edad la gente está cansada. Mi papá me decía a mí, fue un hombre muy bueno, muy correcto y todo, cuando tenía los 90 años, que ay, yo estoy cansado ya, yo me quiero ir. Me decía él, y él me hace recordar a mi papá. Yo lo veo como, no, yo sé que lo cremaron, pero yo lo veo como feliz, asustado, y yo me lo hago, no me da dolor. No, tristeza porque uno le va a echar de menos, pero no es ese dolor, ese desgarramiento, como con el caso de un Chávez, que era un hombre joven que tenía mucho por hacer y tuvo una muerte injusta porque fue dolorosa, fue terrible. Eso es lo que te quiero significar, eso sí me dio el punto. O sea, a Fidel le tocaba irse ya. No, pero Fidel había hecho demasiado, yo pienso, siento que hizo demasiado. Y no, bueno, cumplió con su misión, cumplió con su misión invicto. Uh-huh, yo lo veo feliz. Eso que están diciendo la catatúa, ellas saben que están en el último país del infierno. Yo no he visto a nadie que regrese. ¿Tú sabes qué es triste? Estar en la quinta faila del infierno en vida. Y ellas lo están en vida. Sí, correcto. Quemándose en la paila del infierno en vida. Es correcto. Qué triste. Pero ella ha visto regresar a alguien, para que diga eso. Loca. Loca, visto, loca. Que yo sepa, yo no reconozco a nadie que haya regresado. Uh-huh. Y tuve un poquito de tristeza porque se me murió una comadre señora que le cocinaba al doctor, al científico Combi. Ah, imagínate. Ella era comadre mía, voy ahora, creo que la están mirando aquí en Nueva Granada. Ella me contaba, muy buena persona, siempre le cocinó ella trabajaba en la Florida, en la casa de él, y le cocinaba a él. ¿Sabe qué me contaba ella? Uh-huh. Él comía nada de esa gente, comía rebuscada ni nada. Lo de él era su arrocito, su pollo todos los días y su gelatina no le faltaba en la mañana y en la tarde. La gelatina es buenísima para la regeneración de los huesos. ¿Y cuánto duró el doctor? 100 años. Y él le decía a ella, porque ella iba a hacer mercado con esposa, coman usted lo que le dé la gana, pero yo como esto. Sencillito. Ella me hablaba que era una gran persona, una bella persona. Pero ella duró bastante con ellos, bastante. Es una enseñanza que nosotros buscamos tanto rebuscamiento para comer ni nada. Él no. Todos los días comía arrocito, su pollito, su gelatina, no le fallaba. Es un cereal en la mañana que no recuerdo que me decía ella. Ella murió de cáncer. Voy a ir ahora a su velero, pero ella lo quería mucho a él porque era un ser muy sencillo, muy humano. Me decía, me comentaba ella. Pero trabajó muchos años con ellos. Muchísimo. Y bueno, tenía una buena relación con, por lo mismo que era un ser sencillo. Esas personas así, que son despejadas, son las más sencillas que estas cacatúas que tuviste esta mañana, que es la que se pone en Botox. Sí, tiene la cara tiesa de tanto Botox. Mira esa, dime. Hay un llamadito hoy en la central, la gente haciendo cola desde la mañana para abrir una harina, esto es crítico, yo. Me lo dicen por lo que preguntas, que tuve que pasar por la cuádruple fila de bachaqueros y gente haciendo cola para poder agarrar la camionetica esta mañana. Ajá. Horrible. Ah, pero no, pero espérate, porque están pagando la pensión. No, no, no, no, no, no. ¿Por qué era? Lo que pasa es que yo tengo un central cerca y la gente hace la cola en la entrada de mi edificio. Y la acera estaba tan llena de gente que me tocó pararme en medio de la calle para poder pasar en la camionetica, porque de paso utilizan la sombrita de la parada de autobús. Ah, ya, ya. Sí, pero ¿sabes que es una cola de la luz de madrugada por una harina? No. Vale la pena. Yo sanqueo por aquí, busco por allá, no me pongo a eso. No. Y ahora veo un señor que vende el maíz entero y lo molamos aquí, ya está. Sin mucho cuento. Y el llamado que te hizo el señor Carlos Andrés Antienza del metro, eso no es mentira. Hay muchos sabotajes, como pareciera que se lo hicieron a propósito de nuestro presidente, que no quería al presidente, que esa gente está, no señor, lo sigue la gente pasando sin pagar. ¿Cómo vamos a reconstruir el metro, Enza, si no pagamos? Así es. Si eso es costoso. Así es. Esos repuestos son costosos y si nosotros no pagamos, tú sabes lo que significa cuando, una vez me agarró a mí, cuando se para el metro se convulsiona la ciudad, pero totalmente. Eso tiene que quedar grabado en la conciencia de cada uno de nosotros. Eso es imprescindible para nosotros, los caraqueños, los que habitamos acá. ¿Cómo es posible, Enza, que, fíjate que lo digo, que los boletos en el piso tienen cerrado, yo diría que la mayoría está dentro del metro. No sé, ni ahorita no me recuerdo cómo se llama el presidente, pero él tiene que estar muy pila, las escaleras dañadas, la gente haciendo lo que le da la gana, pasando como... Y este es el metro más bello. Yo te lo digo porque conozco Norte y conozco Sur. Este es un metro bello, precioso. Y tenemos que aprender a valorar lo nuestro, valorarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Me está hablando tanta pajuatada, como la prefiriera que se vaya a Chávez. ¿Quién es él para decir que se vaya? Y ese, tú tienes bastante estómago, te felicito. Escuché ese rondón. Lo escucho a pedacitos y me echan los cuentos. Tengo que lo monitorear por mí. Me dice, mira, esta mañana dijo esto. Pero que se entere, abominable. Yo no lo escucho. Es horrendo. Pero Guevara es como llevarlo. Ay, que mejor es que no abra la boca, porque cada vez que habla lo que habla una gente. O que se quede nada más con la locución de las cuñas de graffiti y de los cheque-cheque. Sí, correcto. De verdad. Dele ahí, échele bastante. Gracias. Bueno, un beso grande, Ingrid. Un beso gigante. Te felicito. Mi bella. Bueno, vamos a leer unos mensajes antes de ir a la pausa. Nos escribe Juan Guirola y nos dice, bello día, camaradas. Iniciemos este mes de diciembre con más ganas de triunfar y pongamos nuestro mayor esfuerzo por la patria. Hoy, 1 de diciembre, está de cumpleaños la camarada, amiga y oyente de La Ventana, la doctora Beatriz Torrealba Sainsbury. Un abrazo grande, querida Beatriz. Muchísima salud, muchas bendiciones en este nuevo ciclo. Dice Juan Guirola, hasta los opositores conscientes se dan cuenta de la cantidad de mentiras con las que se envenenan al pueblo venezolano. Gracias al presidente obrero y su equipo de expertos petroleros, tenemos petróleo justo, logro de Maduro. Y por último, la MUD vuelve a mentir con el argumento de que Maduro no cumplió con la lista de mercado exigida por ellos en la mesa de diálogo. Y ellos tampoco, porque los diputados de Amazonas reconocieron que no han renunciado. Ahí están. 10:56, y aquí esperando, aquí celebrando, porque es un hecho. Los carnavales del Callao, patrimonio intangible de la humanidad. Vamos con Venezcón, con Venezuela y un clásico de El Calipso. La Negra Isidora fue una madama muy famosa allí en El Callao. Fue el alma de los carnavales del Callao durante décadas. Y este es un tema, este es un calipso que se compuso en su honor. Con Venezuela, Isidora. Isidora Calypso Queen con carito. Isidora Calypso Queen con carito.

7 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Patúa Sonén y esta versión que hacen de Matilda, un tema que también dio a conocer Harry Belafonte, y yo de verdad, yo este tema lo asocio con el personaje que hacía Américo Navarro, el personaje de Trinity, no quiere papieras con nadie. Entonces siempre cantaba en el sketch, Matilda, Matilda, Matilda, con mi dinero se fue a Venezuela. Bueno, celebrando esta proclamación de los carnavales del Callao como Patrimonio Intangible de la Humanidad por parte de la UNESCO. Y tenemos participación en la ventana y nos escribe nuestra querida Miriam Guevara, a quien le mandamos un gran abrazo desde acá, y nos dice lo siguiente. Muy buenos días, Ensa. He estado algo alejada de las redes porque me ha tocado asistir a consultas y exámenes médicos, aunque te he estado escuchando por mi celular. Te cuento que debido a la fractura del pie, mi esposo y yo hemos tenido que trasladarnos con la silla de ruedas que me dio la revolución en el 2009, ya que las muletas me causan vértigo debido al tumor que tengo en el cerebro, y netamente ha sido a través del bus Caracas y el metro, ya que en carro, por supuesto, es muy difícil subir y bajar una silla de ruedas. Tengo que mencionar que en la Cuarta República, las personas con discapacidad de bajos recursos optaban por ocultarse en su casa o se arrastraban por las calles en deprimentes carretillas fabricadas por ellos mismos, que consistían en una tabla con unas rueditas. En cambio, el gobierno revolucionario cambió la situación, puesto que les suministra gratuitamente sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y demás ayudas técnicas. Además, en la Cuarta no existían medios de transporte para trasladarse de esta manera, a menos que tuvieras como pagar un taxi, ni escaleras mecánicas para bajar y subir sillas de ruedas, y en las calles no existían de manera alguna rampas en las aceras o como alternativa a las escaleras, aunque existen sitios como los centros comerciales donde no funcionan las escaleras mecánicas y solo hay rampas en los estacionamientos. En cuanto al personal de estos medios de transporte, el del bus Caracas y el metro tienen un comportamiento amable y dirigente para con las personas con discapacidad, pero no todos tienen un comportamiento ejemplar, ya que algunos trabajadores del metro son negligentes con las personas en sillas de ruedas y los pelotean de una entrada a otra para poder acceder a las instalaciones del metro, poniendo a funcionar las escaleras mecánicas en el sentido que la persona con discapacidad lo requiera. Me sucedió en la estación de Chacao y la de Sabana Grande. Yo asumo que estos pocos trabajadores que se comportan así no son revolucionarios, ya que este no es el proceder de un chavista. Adicionalmente, hago un llamado de conciencia a la mayoría de los usuarios del metro, ya que la mayoría no tiene consideración para con las personas con discapacidad, ni con nadie, Miriam. Y cuando llega el tren, en vez de dejar pasar primero a las personas con discapacidad, entran ellos en estampida y no queda espacio para la silla de ruedas que está intentando subir. Piensen que el mundo da muchas vueltas, que hoy estamos bien, pero mañana podemos estar en una situación en la que debamos trasladarnos por medio de una silla de ruedas. Y por último, no pensemos egoístamente solo en nosotros, pensemos de una manera colectiva y coloquémonos en los zapatos de los demás. Muy buena reflexión, querida Miriam Guevara, un abrazo grande desde la ventana. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Yo digo que bien, con un poco de frío, pero bastante bien. Ajá. Lamentando mucho porque debe haber una cantidad de personas que tienen problemas por la cantidad de agua que ha caído. Sí, hay dos desaparecidos en el Zulia, acabo de ver por internet, en últimas noticias. Bueno, fíjate. Bueno, anoche en el Zulia no, creo que es en Carabobo, perdón, Carabobo. Uh-huh. Ah, en Carabobo sí, hay dos desaparecidos con un carro, creo que fue. Anoche por aquí llovió toda la noche, toda la noche. Esperemos que no haya pasado nada, que la gente se abrigue un poco y que permanezca tranquilo en un sentido y no esté cambiando por donde no debe ser. si ya nos lo del Callao ya es efectivo, o sea, ya es una realidad, bueno, enhorabuena, pues. Uh-huh. Y si no, con un poquito de calma esperemos, porque eso es más que cierto. Quiero hacer un comentario sobre, en días pasados, uh-huh, hablamos algo del metro y dimos unas cuantas cifras, hermano. Esas cifras son reales, esas cifras yo no las inventé, esas cifras aparecen en el internet, de lo que cuesta el metro, de lo que cuesta un pasaje, de lo que cuesta hacer un kilómetro, de lo que podríamos perder si nosotros no lo cuidamos. Pero en este momento yo no te voy a hablar del metro, te voy a hablar de otra cuestión. Porque meses pasado, cuando se hizo la recolección en Madrid de lo que trajo la señora Tintori, uh-huh, yo fui uno de los que critiqué ello. ¿Por qué? Porque yo escuché en Radio Cataluña qué era lo que se estaba haciendo. Y lo puse en esta emisora y en otras más aquí en Caracas. Por supuesto, no se le dio crédito. Yo no sé si lo que está en los Magallanes es parte de lo que trajeron de España o si vino o no vino. Pero allí se encontró medicinas que fueron fabricadas en el año de 1996. Sí, sí, señor. Eso no es que es indignante. Lo que servimos ayer es indignante. Ajá. ¿Y entonces qué pasa? Una medicina te dura 2 o 3 años. Hay algunos polvos y algunas cremas o ungüentos, algo que duran un poco más por su modificación y su estructura. Pero generalmente duran 2 a 3 años, que del 96 a esta época hacen 20 años. Entonces eso es una farsa. Yo no voy a excusar en ningún momento a la persona como la señora Lilian Tintori, desafortunada, por sus declaraciones, desafortunada en todos los sentidos, porque ella es una que dijo que estaba satisfecha y feliz y contenta porque era una ayuda humanitaria. No, unos guantes que quién sabe si estaban, ajá, usados, que en vez de estar en el empaque sellado estaban tirados en unas bolsas de mercado. Y eran guantes estériles, que ya no son estériles, eso no se puede usar. No, y unos tubos de ensayo usados. Eso no puede ser, pues. Eso es una aberración de las personas. No te imaginas si hubieran agarrado esos insumos, la contaminación hospitalaria, la cantidad de muertos que hubiera habido en ese hospital. Es terrible ello. Es más, yo le voy a poner un ejemplo. Haití, en el año que tuvo el desastre con el terremoto, le mandaron muchas medicinas, pero muchas medicinas vencidas. ¿Y qué dijo Haití posteriormente? No me manden medicina. El que quiera colaborar conmigo, que me dé el dinero y yo compro la necesidad que pueda tener. Y lo que me vayan a dar de medicina, que me lo dé la Organización Mundial de la Salud. No acepto más medicina porque se le dan vencidas. Le pongo otro ejemplo. Cuando hubo el deslave, la cuestión que hubo aquí en el litoral guaireño, el presidente Chávez tuvo una pelea, por decirlo de una manera, con el ministro de la Defensa, que era el general Salazar, porque Chávez se negó a recibir una ayuda humanitaria en medicamentos e insumos que se le estaba dando el gobierno de los Estados Unidos. Yo no quiero eso. Lo que nosotros necesitamos, nosotros lo pedimos, pero yo no quiero porque me van a mandar lo que yo no necesito y lo que van a tratar de salir por salir de una cuestión. Eso causó una pelea entre ellos dos. Ustedes saben que el disgusto entre ellos dos causó de que él sacara al señor Salazar del ministerio, uh-huh, posteriormente. Y eso es parte de lo que está pasando, amigo. Fíjese, le voy a poner otro ejemplo para que vea hasta dónde llega la maldad. El negocio de la salud en el mundo entero es el tercer rubro que produce más dinero en el globo terráqueo. El primero es la industria de la guerra. El segundo es la industria de las telecomunicaciones unida al espacio. El tercero es la salud. Mm-hmm. La salud. Nada más la venta de fármacos son aproximadamente el tercer rubro que produce dinero. En billones son 800 mil millones de dólares, sin contar que ahora las clínicas se convirtieron en unos hoteles de lujo donde te alargan el tratamiento para cobrarte más, donde te dicen que tienes un rasguño en una uña y no puedes irte porque necesitas que tengas una semana más de antibiótico para cobrarte más. Unido a ello, unido al fármaco, unido al cuido y unido a otra cuestión que son los productos nuevos, esto se triplica por lo menos en 2.5 billones de dólares. 2.5 billones de dólares, amigo. ¿Ustedes saben lo que es eso? todos los reales del mundo para que te estén donando una medicina vencida y decirte que es humanitario. Sí, qué vergüenza. Es vergonzante. Y que hayan personas en nuestro país que estén apoyando esa aberración. Yo, me perdonan, amigo, porque no soy yo el que puede decirlo, ni creo que ninguno como humano, pero aquí hace falta un Fidel de los años 60. Pónmelo en el paredón. Tápale, tápame los ojos y dispárale. Por Dios, porque no puede ser, porque está matando a la gente. La está matando diciendo que eres el humano y que eres el bueno. Eso no puede ser. Por Dios, ¿hasta cuándo? Pensemos lo que debemos de pensar y pongámonos donde debemos estar. Gracias y hasta mañana y me disculpo. No hay nada que disculpar, querido Fernando. Tienes toda la razón con eso. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa. Es Jesús, ¿cómo estás? Hola, bien, Jesús. ¿Cómo te ha ido? Pedro, mira, bien, no he escuchado el programa todo el día porque estoy en una zona, en Guarena, ¿no? En Guatire, no sé si en qué radio es que se escucha el programa. Pero estaba escuchando ahorita por la radio lo que dice el señor Lapresta, es totalmente cierto. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué periódico sacó hoy publicado acerca de esos medicamentos que entregó esa señora? Ninguno, que yo sepa. Entonces la información nada más llegó a nosotros que vemos a Perfirela o a... Exacto. El resto de la población quedó la señora como la gran María de la Liliana de Calcuta de Venezuela, que trae los medicamentos. Pero no salió nada, ni en la última noticia, porque todo el mundo dice que un gobierno, que un periódico parcializado con el Estado no hizo ni mención de los medicamentos que estaban entregando. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo, eso hay que explotarlo, sacar contacto con la realidad, claro, darle duro. No están explotando ellos con los sucesos que ocurrieron con los militares. Horrible. Ayer estuve parada en un techito y escuché barbaridades por parte de un señor que vendía café. Barbaridades. Es que es verdad, mira, yo estaba... Mira, no, tú te pares, todo el mundo del tema. Yo estaba hablando con mi señora ayer y le dije, lo que falta es que el señor Almagro se pronuncie, pero ni siquiera ha dicho nada de los muchachos de México. Pero por esto sí iba a decir. Claro, no vamos a entrar en detalle, a dar la razón, no la razón, pero es la explotación de lo que está hablando. Oye, hoy no salió nada de la Dirección de la Victoria. ¿Sabes que iba a salir en la prensa? Entregaron insumos vencidos y tal. Claro, hay que darle una cachetada en la capa que yo sepa. Bueno, capaz que ahora se esfuerzan y posicionan una etiqueta, porque aquí se gobierna por Twitter. No, todos por Twitter. Tú sabes lo que van a hacer ahorita. Cambiaron los medicamentos y sacaron los medicamentos de ellos falsos y los cambiaron. Mira, yo como te he dicho, yo no he estado escuchando el programa, pero yo estoy llamando hace varios días porque quiero hacerte una acotación, un comentario. Cuando comenzó la recolección de firmas, un previo a la recolección de firmas para el referéndum que se iba a hacer aquí, el señor Oscarí, o sea que yo vivo en la Avenida Sanz, el señor Oscarí se dedicó en ese preciso instante a promocionar unos créditos a toda la Junta de Economía del edificio, de lo que era el Marqués, el Horizonte, esa zona, para darle unos créditos para que cada Junta de Condominio utilizara 200.000 bolívares que iba a entregar para algo que hiciera falta en el edificio. Pero, ¿cuál era lo que había que hacer? Había que hacer una reunión en los condominios del edificio, donde cada propietario debía firmar una planilla enviada por la alcaldía, ¿verdad?, para aceptar ese crédito que nos estaba dando. Obvio, yo no firmé ni un par de vecinos del edificio, donde le dimos a la señora del condominio, mira, yo no firmo eso, no, pero es que es para eso. Yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, en el acta de reunión de condominio, yo te firmo en el acta, donde, mira, sí, estamos de acuerdo, y autorizo a la Junta de Condominio a través de una carta solicitar el crédito, pero yo no te voy a firmar eso. ¿Va qué? No pasó, no dieron que. Qué casualidad que el señor Oscarín está promocionando ahorita la recolección de firmas para lo que ellos van a solicitar. Resulta que volvieron a activar una vez más esos créditos por 500.000 bolívares. Y ya están haciendo la reunión en varios conjuntos y la acotación es que deben firmar todos los propietarios del edificio la planilla porque le den. Hay que ser cauteloso para de dónde van estas firmas. Oye, como dice uno, hay que ver. Yo particularmente, yo a mi esposo, oye, no firmo nada de esa broma. De aquí para adelante no firmas nada, nada. Bueno, era eso y que tengamos un feliz día. Que me cuide. Un feliz día, un abrazo grande. Bueno, aquí está puesto tu comentario. Tenemos, ¿no?, cosas que comentar. Mira, sobre un... Pero yo pienso que hay que hacer justicia, ¿no? por un comentario que hizo Fernando, que dice, aquí hace falta un Fidel de los 60. Mire, yo pienso que a Fidel se le ha satanizado mucho por los juicios, ¿no? Por los juicios que se hicieron una vez que triunfó la Revolución Cubana. Entonces, aparte que lo colocan como algo unilateral de Fidel. Fidel el asesino que agarró y mandó a fusilar. No. O sea, una de las cosas que dijeron hasta la saciedad los guerrilleros mientras estuvo la guerra de guerrillas para derrocar a Batista, era, le decía al pueblo que tuviera paciencia y que no tomaran la justicia por su propia mano. Eso fue un acuerdo y eso evitó que se desatara la anarquía y hubiera un gran derramamiento de sangre. Cuando triunfó la revolución, para evitar linchamientos, porque durante la dictadura de Batista se asesinó gente, se violó, se torturó, a los hombres los castraban. A los hombres los castraban y sin anestesia. O sea, se cometieron muchas atrocidades. Y la indignación popular era tal que para evitar que se desatara el caos en la isla y linchamientos, la Junta Revolucionaria, no Fidel todo, solo, todos decidieron, o todos le prometieron al pueblo, que iban a haber juicios públicos. En esos juicios que fueron televisados, la gente... se declararon cosas como que yo estaba en mi cabañita, vinieron los soldados de Batista, nos violaron a todos, desde mi abuela de 90 años, pasando por mi hija de 5. Habían padres que decían, los soldados de Batista entraron a mi casa y fusilaron a todos mis hijos. O sea, eran realmente cosas terribles. Y se hizo juicios televisados. O sea, no fue Fidel que dijo, ¡fusílenlo! No. Juicio con tribunales. O sea, no es... porque eso es el juego de la derecha. A mí me dolió y me indignó ver. Porque si hay algo, mira, que tenemos los chavistas, que si alguien de oposición publica algo, uno usualmente se queda callado, no le para. Oye, pero yo he visto cómo compañeros chavistas publican cosas y sus amigos opositores, ¡Fidel, asesino, rata! Y colgando fotos de gente en paredones de fusilamiento, ¿no? Y lo que pasa es que como yo no soy metiche, como hay muchos opositores metiches que se meten en foros, en foros de chavistas, pero me provoca decirle, oye, yo te puedo colgar a ti las fotos de los cadáveres de las bombas de Hiroshima y Nagasaki que lanzó tu amado imperio norteamericano. ¿O por qué no hacemos una cosa? En Estados Unidos, en muchos de sus estados, hay pena de muerte. Vamos a colocar la foto de las personas asesinadas por inyección letal o por las personas electrocutadas en la silla eléctrica o envenenadas en la cámara de gases. Estas personas de oposición dirían, bueno, pero fueron sometidas a juicio y en Estados Unidos hay pena de muerte y eran criminales. Lo mismo pasó en la Cuba de los 60. En Cuba hay pena de muerte que desde hace décadas no se aplica, pero después de la revolución la había. Fueron personas sometidas a juicio que fueron encontradas culpables por unos tribunales y fueron ejecutadas. Entonces vamos a colocar las cosas en contexto, porque cuando decimos aquí hace falta un Fidel de los 60 que mandaba a la gente al paredón, estamos respaldando la idea de un dictador que porque le daba la gana agarraba a cualquier preso de conciencia y lo fusilaba. Y, señores, esa no es la realidad. Hagamos o ratifiquemos la absolución que la historia le hizo a Fidel. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con una agrupación venezolana excelente que, bueno, ya la hemos puesto varias veces. Se trata de Pepperland. Ellos versionan temas de los Beatles, fusionándolos, haciendo fusión con ritmos tradicionales venezolanos. Y la verdad es que la versión que ellos hacen del tema Taxman de George Harrison en una fusión calipso es extraordinaria. Pepperland, Taxman. Taxman.

11:36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este hermoso aguinaldo interpretado por Cecilia Todd, El Nacimiento. Es tan lindo, precioso. Bueno, ya estamos en los últimos minutos de la ventana y, bueno, información sobre la vaguada que estamos viviendo. Esta es una nota de el correo del orinoco.com, pero no es la página del gobierno, ¿no? Está fechada el día de ayer. Y señala que la vaguada en Venezuela se mantendrá 24 horas más. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, informó a través de su portal web que la vaguada en Venezuela permanecerá al menos durante 24 horas más, especialmente en horas de la tarde, acompañadas de alguna actividad eléctrica. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Con respecto a la región central, las condiciones serán de parcial a nublado con precipitaciones dispersas de intensidad variable. Pero aparte de eso, la vaguada que hemos estado viviendo en las últimas horas, en los últimos días, ha dejado, según esta página, 9 muertos y más de 900 familias afectadas. El ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, en rueda de prensa ofreció el balance de las lluvias que se iniciaron el pasado sábado y sostuvo que hasta el pasado lunes se presentó un estimado de 900 personas afectadas y 3 personas fallecidas. Explicó que 2 personas que perecieron en Lara estaban en su vehículo cuando fueron arrastradas por la salida del cauce de una cañada. Según el ministro, otras 3 personas que fueron arrastradas en otro vehículo siguen desaparecidas. 11:38 minutos, tenemos 2 llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días. Sí. Hola, esa es Nancy. Hola, Nancy, ¿cómo anda todo? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Aquí batallando. Así es. Gritando, pero bueno, para adelante. Tú sabes que te estás llamando porque ayer, por curiosidad, yo bajé hasta la parte de Katia. Ajá. Y para ironía de la vida, la calle Washington, porque se llama Washington. Ajá. Mira, era un cuadro de... ¿Sabes cuando uno va a pasar entre una persona ya va a pasar y le hacen un cuadro de honor? Ajá. Que están la gente de lado y lado para recibirla. Sí. Bueno, eso está sucediendo en la calle Guancito, pero con los bachaqueros. Yo pasé por todo en medio nada más por ver. ¿Tú sabes lo que era? Personas con leche casa, la casa esta de mercado. Ajá. No era una, no eran dos, eran como 6 paquetes. Tenían la leche, el azúcar, la harina juana, todos esos productos. Y yo me puse a preguntarle los precios. La leche casa en 5.000 bolívares. La harina en 3.500. Pero la cuestión no es sino el descaro. Entonces yo digo, ¿cómo es que esta gente pueden tener? Porque la leche sabían que venían empacaditas, las tenían allí. Y yo, ¿cómo es que esta gente tiene el acceso tan cómodo y uno... para conseguir algo le cuesta mucho? Pero era un cuadro de honor. Eso era una persona detrás de otra, bachaqueros, todos son bachaqueros, con todos esos productos. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo es esto? ¿Cómo? Es lo que uno a veces se pregunta, ¿no? Digo, el acceso tan fácil para ellos, tener toda esa mercancía y uno buscándola como loco por donde pueda uno conseguirla, y ellos las tienen tan cómodas. Y como te digo, para ironía de la vida, la calle se llama Washington. Y todos ellos, con toda esa mercancía, dicen, bueno, y entonces, no hay, o sea, uno ha denunciado, uno ha llamado, y ellos, pero mira, era impresionante la cantidad de bachaqueros, toda esa calle, con toda esa mercancía. No, entonces... era algo que quería manifestar, pues, uh-huh. Porque a ver si llegan las autoridades hasta ahí, chica, porque ya está, bueno, eso es aquí en Cati, en Pérez Bonarde. Si allá en Petare está la parte de la redoma, aquí es esa calle, uh-huh. Que es impresionante, impresionante todo. Y otra cosa, ¿cómo es posible? Mira, yo veo unos zapatos para mi nieto, te lo voy a decir, 14.000 bolívares, unos zapaticos accesibles, bueno. Yo voy a, no los compré el mismo día porque no tenía la seguridad del número del niño. Voy al siguiente día a la misma tienda. No habían pasado 24 horas. ¿Tú sabes cuánto tenían el zapato ya? En 18.000. Porque lo calculan por Dollar Today. ¿Ah? Se meten ahí. ¿En cuánto subió Dollar Today? ¡Súbele tanto! Y ahí están. Es más, me contó una amiga que entró a una tienda y preguntó, o sea, y vio una señora que estaba preguntando por un vestido y le dijeron que no lo iban a vender. Y entonces cuando dijo, ¿por qué? Porque estamos esperando que se estabilice el dólar. O sea, así estarán como zamuros. como zamuros si ahí rodeando una, a un moribundo. Así sí. Están, pendientes de Dólar Today para ver en cuánto van a subir las cosas. Sí. Es más, prefieren dejar de vender. Exacto, sí, sí, sí. Ellos se van a quedar con su mercancía porque la que gente se queden con su mercancía. Bueno, o vendes a la oferta o vendes al precio que tienes que vender o bueno, quédate como claro. Una vez lo explicó Mario Silva. Ellos mismos están metiendo cuchillo para su garganta sí, con señor. La mercancía. Hoy lo que te ganaste, vendiste 5, mañana vas a vender 2 nada más, pues. Hasta que no vendas nada y te quedes con tu mercancía. Pero, conchale, el descaro. Entonces yo me pregunto, bueno, Dios mío, ¿soy yo la que no entiendo? ¿Soy yo la que no, que de verdad entiende muy bien? O sea, me pongo en eso, porque yo digo, ¿soy yo la que no entiendo de verdad? Que esta broma, que es lo que no veo, que dicen que otros ven, todo eso, no, me lo pregunto y me llama y yo me pongo a escucharte, a analizarte, y yo, bueno, Dios mío, entre una cosa, y lo como empezaste el programa, todo lo que deseaste que sea amén, amén, amén, amén, para todo ese buen deseo que comenzaste el programa hoy, bueno, y como comienzo del mes de diciembre, también, aguantar, ponernos en manos de Dios, y no es perder la esperanza, ¿sabes? Para nada. No es perder nunca las esperanzas y dejarlo todo en manos de Dios. Y que nos dé ese aguante para que ellos no salgan con la suya. Que no salgan con la suya. Era mi participación de verdad, de estas curiosidades que quería decir. Anda. Bueno, mi vida, un beso grande. Es que fíjate, hay algo que tenemos que entender. Los bachaqueros tienen estructura de delincuencia organizada. Entonces, cuando dicen, no, que lo tienen tan fácil, ni tan fácil, el que está allí, en la calle Washington, lo tiene fácil. Pero resulta que dentro de esa estructura delictiva está la que guarda los cupos, está el que cobra por los cupos, está el que se pone a hacer una cola desde las 3 de la mañana y sale del supermercado a las tantas de la tarde con las cosas. Está también el brazo armado, porque también tienen amenazados a los pequeños y medianos negocios, las bandas armadas de bachaqueros, y dice, mira, si tú no nos vendes a nosotros, nosotros te saqueamos el local, elige. O sea, son muchas cosas que están dentro de lo que es el fenómeno del bachaqueo. Insisto, eso es delincuencia organizada y esas redes deben ser tratadas como tales por parte de las autoridades. ¿Qué podemos hacer nosotros? No comprarles. Es que es impresionante, pero los bachaqueros están más careros que los negocios formales que te venden los productos importados y que te les sacan un montón de ganancias porque también especulan. Pero me estás hablando que te están vendiendo en 3.000 bolívares el kilo de azúcar y de repente tú te puedes ir a un comercio formal y la consigues un poco más económica, ¿no? Entonces, o buscar las alternativas, papelón, melaza, pero no. O sea, salvo que sea un caso de extrema necesidad, como por ejemplo unas toallas sanitarias y no conseguiste en los negocios formales, no conseguiste tampones, no tienes toallas ecológicas. O sea, una cosa así que tú dices, ¡ay! Y no me queda otra. Pero verdad, no le compren a bachaqueros. Eso es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos, aparte de exigirle a las autoridades que actúen, ¿no? Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Bueno, aquí, chica, con un poquito de frío, pero bueno. Que está haciendo frío. Bastante sabroso, ¿no? Pacheco bajó temprano este diciembre. Sí, bueno, vamos a ver si se mantiene así, con tal que no, o sea, que haya frío, pero que no haya lluvia, porque la verdad es que eso lo deprime mucho a uno por la situación de las personas. Sí, que, vale. Que de lo que está pasando en el interior del país, mismo aquí en Miranda, pues yo vivo aquí en Miranda y uno ha visto también aquí que están ocurriendo cosas y el gobernador, bien, gracias, pero bueno, ¿qué se hace? Mira, respecto a lo que está pasando ahorita con el dólar este today, yo veo, o sea, este señor Bosa, que es economista, Pascualina Curso, y todo eso, ellos han hablado respecto a todo eso, las medidas que se pueden tomar, lo dicen en el mismo Canal 8, en otros programas que ya está, pero yo no veo que el gobierno en verdad le meta... No les paran. Ellos están hablando y hablando y hablando a estos economistas y no les paran porque no estamos viendo que se estén tomando medidas. Exacto, eso es lo que te quiero decir. Entonces, ¿quién asesora al presidente? ¿Quiénes son los economistas que están asesorando al presidente? Mira, yo conozco personas que ya cobraron las utilidades y ya todo eso lo gastaron en comida. sin comprarle nada a los hijos. Han tenido que pedir adelanto de prestaciones porque no les da. No me extraña, es que es así. Entonces, te lo digo porque mi hija es gerente de recursos humanos y conchale, uno sabe la situación de la gente. Entonces, yo te digo, eso es algo que a mí me preocupa. Entonces, esta gente ha ido subiendo y subiendo y subiendo y tú lo ves que Canal 8 lo único que dice, ah, bueno, que subió tanto, que subió. No, no es que subió tanto. Agarre, póngale la cara seria a esa gente. Si hay que romper relaciones con Colombia porque ellos, parte de eso también culpa lo tienen ellos. Es que no hace falta. Moneda. O sea, vamos a agarrar y mira, colombiano, o sea, si Colombia quiere venir a, colombiano que quiera venir a Venezuela, nada de libre convertibilidad, bólivar peso. Que compren sus dólares como hacemos nosotros cuando viajamos al exterior, traigan esos dólares acá y los cambien por bolívar. Aquí, ahí se mata la culebra por la cabeza. Exacto, hay que ponerle la cara. ¿Listo? Experiencia, porque entonces, mira, ya está finalizando el año, uno no consigue nada, porque ahorita uno sale por estos alimentos que habían están vendiendo en los galpones. Uh-huh. Yo fui a uno y entonces, okay, más o menos compré, pero yo le pregunto a la muchacha que estaba, una de las muchachas que estaba atendiendo ahí muy amablemente, mira, ¿y qué pasa con los productos? Porque allá tampoco, me dice, bueno, porque dieron la orden de que eso lo vendieran por bulto y tú te puedes imaginar que lo vayan. Oye, no puede ser, no puede ser. Así mismo me lo dijo la muchacha. Mira, los bachaqueros... ¿Y quién dio esa orden? Vaya usted a saber. Algún saboteador que quiere guisar, que ya tiene el guiso con el bachaquero. Ella me dice, se lo llevaban por bulto. ¡Qué barbaridad! Ya está. Entonces me han dicho que ya hay varios, uno que estaban, creo que era por la Florida, y no sé por Katia, que ya eso está asignado y que están cerrados. Imagínate tú. Entonces... más o menos uno, okay, lo conseguías a un precio un poquito más caro que lo regulado, pero se conseguía. Uh-huh. Pero entonces si ya tampoco ahí los consigue, los clan no llegan. Entonces uno ve que Bernal sale hablando por televisión, que ahora va a salir otra bolsa complementaria que te va, pero eso no está llegando. No, o sea, no le llega a todo el mundo, lamentablemente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué Navidades vamos a tener? Yo te digo que yo tengo todo mi optimismo, todo... mi mente positiva, pero también eso me deprime porque yo digo, Dios, yo todos los años hago mis hallacas para mi familia y ya yo lo veo que este año es tan difícil porque no se consigue la harina de maíz, lo que es lo primordial, porque la carne, el pollo, tú lo consigues en cualquier lado, no importa el precio que te lo vendan, pero nosotros somos 3 personas, ¿ves? Pero no vamos a tener aquel... Cónchale, en que sea cuando hubo el paro en diciembre del año 2002, uno conseguía más o menos las cosas, pero ahorita ni eso se está consiguiendo. Entonces yo veo que el gobierno habla y habla y habla y habla. Coño, yo estoy con este proceso desde que salió mi comandante, desde que digo por ahora, yo dije, no, este es el hombre que le hacía falta a este país. Pero yo veo que estos ahorita no le están poniendo la cara seria, los economistas, el Banco Central, el mismo Maduro. Yo oigo que el presidente hable y hable y habla, pero como que no se le oye o él no toma las medidas que tiene que tomar esa. O sea, esto nos está afectando a todos, tanto al pueblo chavista como a la oposición. Entonces, la situación está crítica, y uno lo oye en la calle, y a veces uno quiere defender el gobierno, pero coño, se tiene que quedar callado, porque en verdad a veces que las personas tienen razón, y la misma familia de uno. Entonces, vamos a ver qué se hace, porque ya con este dólar, o sea, vamos a dejar que esta gente que está en Colombia y en Miami, extermine al pueblo venezolano. Eso es lo que están buscando, o que nos matemos entre nosotros mismos. Bueno, disculpa si hablé más de la cuenta, pero bueno, eso era lo que te quería decir para ti, para las personas que nos oyen. Comienza la Navidad hoy, bueno, que le deseo lo mejor, que la Virgen nos proteja, que Dios ilumine a los que están al mando de este país y que le des mucha luz, mucha sabiduría para que sepan tomar las decisiones correctas. Que pase buen día. Un abrazo, Carmen. Yo lo único que te voy a responder a esto es, ¿qué Navidades vamos a tener? Las que decidamos tener. Por lo menos ya estoy clara sobre qué Navidades voy a tener. Ya tengo una Navidad con mi arbolito montado, con los adornos de toda la vida, pero que da mucho calor. Y me calienta muchísimo el corazón ver a mi perrito durmiendo debajo del arbolito porque ese espacio es calentito. ¿Qué Navidad voy a tener? Quizás no me caeré a palo, Pero bueno, pero por lo menos la platica que tengo me da para comprar café y como me pasó cuando monté Navidad con dos buenas amigas. Estuvimos hasta las 3 de la mañana escuchando alabillos y tomando café. No necesitábamos whisky, no necesitábamos panetón, no necesitábamos nada. Necesitábamos amor y compañía. Ah, bueno, que las hallacas. Mira, para mí la Navidad no es nada más hallaca, la Navidad es compartir. Quizás no sean hallacas, quizás sean hallacas chiquiticas, lo que uno llama hallaca gourmet. Quizás solamente las hallacas son para el 24 de diciembre y uno las compra por ahí. Pero el 24 de diciembre es el rato que tú pasas hablando con tus familiares y amigos, escuchando una buena música, honrando la memoria de aquellas personas que amamos y ya no estábamos, y ya no están, y celebrando la vida de aquellos niñitos. Nunca voy a olvidar. Porque si había alguien que le gustaba la Navidad, era mi papá. Y ese llegaba a la Navidad y agarraba y llenó y el arbolito y para acá y vamos a comprar regalos. De hecho, yo todavía tengo sin abrir, estando ya mi papá meses antes de morir, su última Navidad, agarró su pensión y que casi no podía caminar y se fue con la muchacha que lo cuidaba y se fue a la librería de Nacho a comprar los regalos de sus hijas y nietos, libros. Y ahí lo tengo todavía envuelto, lo había leído en una versión prestada, pero la versión que me regaló mi padre la tengo todavía con su papel. Los dos tomos de Los Miserables de Víctor Hugo. Entonces, de acuerdo con su pensión, con sus posibilidades, pero a mi papá le gustaba mucho la Navidad, no me voy a desviar. Y yo le pregunté, mira papá, y cuéntame, cuando eras niño, ¿cómo era lo de los Reyes Magos? ¿Tú te sentías, porque él era español, tú te sentías emocionado con la llegada de los reyes? Y mi papá sonrió con muchísima dulzura y me dijo, hija, yo no tuve reyes. Yo no tuve reyes porque yo vivía en un país en guerra, en una guerra civil donde habían bombardeos. Yo no tuve reyes y tampoco tuve reyes en la posguerra. O sea, mi papá no sabía lo que era escribirle una carta a los reyes para que le trajeran regalos. Y a lo mejor eso hizo que él valorara mucho más lo que era la Navidad. Yo conozco una familia que ellos tienen como norma el 24 de diciembre que los regalos que se colocan y se entregan en el arbolito tienen que ser hechos por miembros de la familia. Es decir, un dibujo, una manualidad, un ganchito, porque la idea es decirle al otro que lo quieres. Y el amor no se expresa en lo que cuesta un regalo. Se expresa en el cariño y en el amor que tú das. Entonces, Carmen, ¿qué Navidad vamos a tener? La Navidad que tú quieras tener. Quizás, revisando a lo largo de tu vida, las Navidades más felices que has tenido no son las más abundantes, las que has tenido más dinero, más regalo. Son las que te han dado mejor contacto y mejor calidad humana. Por lo menos yo, quizás no coma yaca 24-31, quizás no pruebe el pan de jamón, no me importa. Pero sé que voy a tener una feliz Navidad con la gente que amo, con la gente que quiero, con mi arbolito, con mis lucecitas y con ese calor y ese sentimiento de gratitud. Porque estamos con vida, tenemos salud y lo más importante, todos, incluyendo a las cacatúas de las que hablaba esta mañana, todos tenemos a alguien que nos ama. Así que, pa'lante, amiga. 11:54 minutos. Ya llegó el momento de despedirnos y antes de hacerlo queremos, como siempre, agradecerles su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultural Día, después Radar 96, celebrando la proclamación, ahí vi el Twitter de la UNESCO, celebrando la programación de los carnavales del Callao como patrimonio intangible de la humanidad. Así que bueno, atentos a la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando en los controles Luigi Arloyo y Henry Jiménez y cerrando la ventana Enza García, quien junto con estos muchachones hermosos les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, nos estaremos escuchando mañana y nos vamos con Ritual Negro, con este popurrí de Calipso. ¡Chau! Prendí, güey.